Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la, espera un momento, 163ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, estáis escuchando de fondo musiquita, ¿verdad? Efectivamente, vuelvo a grabar en la cafetería esa que tanto odiáis por el ruido de fondo, pero a mí me da exactamente igual porque me gustan las entrevistas presenciales. Ahora estoy acompañado de Rebeca Arcega. No la conoceréis, pero la vamos a conocer poco a poco. Muy buena, Rebeca, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿bien y tú? Pues bien, estás un poquito nerviosa, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es mi primera vez y... Uy, qué mal suena eso, por Dios. Nada, estamos en una cafetería, yo me estoy tomando un té, ya se está tomando un Nestí. Y como no conocéis a Rebeca, vamos a ir conociéndola. Bueno, por tu voz ya se nota, eres jovencita, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Sí, tengo 25 años, soy de Zaragoza, bueno, de un pueblo de Zaragoza. Y pues estoy terminando la carrera de ADE. Anteriormente he estudiado comercio y marketing y ahora estoy también realizando un curso por la Fundación Telefónica de Big Data and Business Intelligence. Oh, qué bien suena eso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya habéis visto que la chica aburrirse no se aburre, ¿eh? Se mete en todos los fregados. Pero bueno, vamos a ver. 25 años, estudias un montón de cosas, pero también tienes una vena friki, ¿verdad? Sí, sí. Tengo una vena muy friki y muy marcada a lo largo de los años. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Bueno. Cuéntanos un poco de tu vena friki. Los estudios es un poco aburrido. Nada, déjalo. Vamos a lo friki. Cuéntanos. Bueno, pues mi lado más friki empezó cuando vine a Zaragoza a estudiar con 17 añitos. Y empecé pues lo típico de anime. Pero eso ya es tarde. 17 años para la vena friki ya es tarde. Pero yo te estoy hablando más en plan de más marcado. Ah, porque más hardcore. Ya pasas, sí, porque vale. De en estar en el pueblo, a venir a Zaragoza y ya conocer a gente que comparte tus aficiones, porque yo en el pueblo no conocía a nadie que... Y eso que Gallur ya es grande, ¿eh? Sí, pero aún así no se ve, ahí no se ve anime. Son más de telenovelas y correcto, el marujeo. Correcto, correcto. Entonces yo aquí conocí una asociación que se llama Asociación Tatakae. ¿Cómo no? Y me metí allí, iba algún fin de semana y pues conocí a mucha gente que son maravillosas. Y ahí, aparte del anime, me enseñaron lo que eran el K-pop, que es pop coreano. O sea, lo conoceréis por el famoso Oppa Gangnam Style, que se hizo... K-pop. Sí, K-pop, K-pop. Se hizo famoso todo eso por el Psy con esa canción. Bueno, yo, aparte de eso, hay muchos más grupos, muchas más canciones. Yo soy más de J-pop. ¿J-pop? A mí el J-pop no me gusta, pero el J-rock sí. También. J-pop lo siento mucho, pero no lo soporto. A mí me entretiene para estos momentos así de meditación. Lo que pasa es que hay muchas chicas, demasiadas. Pero bueno, sí. Sigue, perdona, te he contado. Nada. Entonces empecé escuchándolo con una amiga, y que es la que me lo enseñó, y a partir de ahí pues empezamos a juntarnos mucha gente en la asociación que le gustaba bailarlo, porque claro, como el baile del caballo, todas las canciones tienen sus bailes. Es por lo que se ha hecho muy famoso, muy viral últimamente, de aprenderte la canción con ese baile. Entonces nos juntamos un montón de gente a aprendernos las coreografías, a bailarlo, así en plan por hobby. Y al final acabamos cuatro chicas solo bailando. Y no me extraña, ¿eh? Ya perdí, ¿eh? Y al final pues decidimos, como éramos las cuatro y éramos constantes, decidimos crear un grupo de baile que nos llamamos G-Style. Y decidimos ir hace, creo que eran cuatro o cinco años, nos presentamos por primera vez a bailar en el Salón del Cómic de Zaragoza. Que seguís haciéndolo, ¿no? Sí, seguimos haciéndolo, sí. Somos las veteranas, por así decirlo. Porque ahora de repente, de estar tres grupos bailando solo en cada evento, ahora de repente estamos 15. Ha tenido un auge esto, sí, ¿eh? Sí, desde el año pasado la verdad es que ha habido un boom de esto y va en aumento, o sea, no para. No, a ver, el Salón de Cómic en Zaragoza en general ya da asquito, o sea, se queda pequeño. Queda muy pequeño, sí. Sí, la verdad es que sí. Pero, bueno, ahora os estaréis preguntando, ¿van a hablar de anime y tal? Ya os gustaría, a lo mejor en otra ocasión. Pero hoy traigo a Rebeca porque va a ser una de las ponentes del Congreso C3, que ya tenemos fecha, creo que es 7 y 8 de abril, ya os lo confirmaré, la semana que viene ya os podréis apuntar, y Rebeca va a ser una de las ponentes, porque esa es una de tus partes frikis, pero tienes otra. Sí, cuéntanos. Tengo otra relacionada con los eSports. Tienes como dos caras. Sí, sí, la verdad es que sí. Empecé jugando al famoso juego League of Legends. ¿Cómo no? Sí, o sea, ¿quién no ha jugado? Casi todo el mundo ha jugado. Aunque sea un poco por diversión o por probar a ver qué es eso. Y pues empecé jugando como todos y al final hace 2 años, por casualidades de la vida, vi un tuit en Twitter de un club de eSports que estaban buscando a alguien de comercio y marketing, o sea, que supiera de marketing para trabajar allí. Entonces, pues contesté y tuve una entrevista con ellos y me cogieron. Y empecé a trabajar allí, pues, como en marketing del club. ¿Y qué? A ver, vamos a ver. O sea, estabas estudiando, estabas con la asociación Tataka, estabas con un montón de frego. ¿Y cómo se te ocurre meterte en el mundo de los esports, encima de comercio y marketing? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, aparte de locura de verano, desde que no tienes nada que hacer. Me hago un tatuaje en la playa, ¿no? Yo me meto a trabajar en un club, no me hago tatuajes. Ah, muy bien, sí, sí, claro, claro, correcto. Entonces, pues dije, voy a ver, o sea, voy a llevar mi afición por el LOL a un poco más allá, porque claramente yo no tengo manos para jugar a eso. Entonces dije, el comercio y marketing es algo que he estudiado, que me gusta, y pues ya, pues a llevarlo a ver si puedo a otra afición, que son los eSports. Entonces por eso decidí pues entrar en ese club, ver ese mundo desde otra perspectiva, no como jugadora, fan jugadora, sino como dentro de la parte administrativa. Voy a ser malo, te voy a hacer una pregunta. A ver. Vamos a ver. Tú estudiaste comercio y marketing. ¿Sí? Y te cogieron porque habías estudiado comercio y marketing. ¿Haber estudiado comercio y marketing te sirvió de algo realmente a la hora de la verdad? No. No, porque cuando estudias comercio y marketing lo orientan mucho al tema por lo menos en Zaragoza, claro. No sabemos en otro sitio. Lo orientan a los puntos de venta, a los supermercados. Claro. Entonces no me sirvió de nada. Es que yo estoy, es una discusión que he tenido, lógicamente, a ver, si quieres ser médico, cirujano, tienes que estudiarlo, ¿no? Sí. Pero me estoy dando cuenta que hay muchas carreras que realmente lo que aprendes en la carrera, luego lo que es la vida real, sirve de poco. El comercio y marketing es una de las que tenía seguro que aquí por lo menos no servía. A lo mejor si haces luego un máster o alguna otra cosa, la cosa cambiará. Pero bueno, ¿y qué tal es vivirlo desde dentro? ¿Fue bonito mientras duró? Sí, la verdad es que sí, fue una grata experiencia. Además, hace poco también me metí en otro club. O sea, salgo de uno y me meto en otro. O sea, he estado en dos. Y porque me parecieron majos los chavales, necesitaban ayuda porque estaban empezando y no sabían muy bien por dónde ir. Y pues yo les dije, vale, os he hecho un cable, no pasa nada. Sí, me gusta el barro. Bien, bien, ¿no? Está bien. Me aburro, ¿ahora dónde voy? No. Pero en el Congreso C3 tampoco nos vas a hablar de clubs de eSports. Pues no. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar? A ver, porque la historia va relacionada con el club de eSports. Porque vamos enlazando, ¿eh? Vamos enlazando. Sí, poquito a poco vamos haciendo un paso por mi historia. A ver, el club se llamaba 4K y tenía, aparte de un club, tenía un noticiario que se llamaba 4K Technology, que hablaba todo de noticias del tema tecnológico, de la actualidad, y también 4K Network. O sea, lo que es una network de YouTube. Uh-huh. Entonces yo empecé con el club viendo un poco cómo iba y acabé pues tocando un poco todas las partes de lo que era Grupo 4K, por así englobarlo todo, lo llamábamos. Entonces tocando un poco todo... ¿Lo de 4K, ¿por qué? ¿Perdona? Pues sinceramente no lo sé. Porque el CEO, lo que es el CEO, pues es lo que quien decidió el nombre. Entonces yo ahí no tengo nada que ver ni sé de qué, sino que simplemente le gustó y yo entré ahí ya con ya ese está nombre. Sí, sí. Bueno, es decir, claro, 4K es la típica, la resolución 4K, pero relacionado a videojuegos, no sé, no, pero bueno, ¿qué más da? No, pero gustó, al parecer gustó, porque en el club tuvimos bastante éxito. sea, estuvimos a punto de ir a Gamergy, pero al final no pudo ascender los chavales, una pena, pero la verdad es que eso, la experiencia, toda la gente con la que compartes, pues vale mucho la pena, al fin y al cabo. Como experiencia tiene que estar guay, ¿no? Pero mucho estrés, me imagino yo, ahí dentro, ¿no? Mucho estrés, mucha presión, mucho trabajo. Porque los chavales serían jóvenes, los chavales. Sí, sí. ¿Y los padres cómo lo llevaban? ¿No había discusiones con los padres por las notas? No, o sea, no, porque tú cuando coges a un chaval, tú ya tienes que hablarlo con él, o sea, tienes que ponerle unas pautas, hay que ser muy estricto, porque claro, tú no puedes coger y meter a un grupo, a un club, a un equipo ya ahí dentro, porque vas a inscribirte con ese nombre y no puedes hacer cambios de última hora, está todo muy reglamentado. Claro, tiene que ser complicado la relación con los padres ahí. Depende, he conocido casos que sí y otros que no. O sea, había chavales que sí, que estaban muy centrados y te decían, no, yo es que no doy motivos a mis padres a que me quiten el ordenador. Claro. No, pero entonces, eso es complicado, con luego ser bueno, y más en el LOL, por ejemplo, que es un juego tan, tan competitivo. Y cuéntanos un poco de la network. ¿Cómo se crea una network? Pues una network se crea básicamente rellenando un formulario. A ver, no es tan fácil porque te tienen que aceptar, tienes una reunión previa con los que la tienen y pues poco a poco te hacen como una entrevista de trabajo. ¿Estuviste en esa reunión? Sí, sí, estuve en esa reunión. Oh, qué guay. Básicamente, o sea, la network va bajo el partner de Scale Up Mundo. Y entonces nos reunimos con el chaval que se puso en contacto, o sea, el que lleva la parte de España y toda Latinoamérica, porque tienen tanto en Alemania como Portugal como Estados Unidos, o sea, tienen varias zonas. Y entonces el chaval ese llevaba la zona de español hablante y tuvimos una reunión con él para que nos explicara bien cómo funcionaba, porque cada una, o sea, hay muchos, o sea, tenéis Machinima, TGN, sí, que claro, son mucho más conocidas, pero es que Scale-Up Mundo no es tan conocida. Son la matriz la tienen en Los Ángeles, si no me equivoco, sí. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Bien? Pues la verdad es que muy bien, sí. No me arrepiento para nada en haber tomado ese camino, además un camino lleno de dejarte llevar, porque eso me llevó a una circunstancia que fue entrar en el club y después ya poco a poco fue surgiendo una cosa y otra. ¿Y qué tal la relación con YouTube? Con YouTube la verdad es que no tenemos relación directa nosotros, porque vamos a través de Scale Up, sí. O sea, ¿sois un intermediario de un intermediario? Sí, prácticamente sí. ¿Y qué tal la gente? ¿Qué tal la aceptación? ¿Cómo es trabajar de intermediario, ¿no? con un youtuber, con YouTube? ¿Cómo se pone la gente en contacto con nosotros, por ejemplo, para entrar en la network? Pues básicamente es a través de Twitter. Lo más difícil siempre son los comienzos. Claro. Entonces al principio teníamos que ir nosotros a hablar con los canales, explicarle un poco, y como no éramos conocidos pues siempre tenían miedo y esas cosas, y pues tirabas un poco de, claro, primero de algún conocido, lo típico, vamos, lo que sueles hacer siempre. Y pues a partir de ahí, boca a boca, boca a boca, y a partir de estar gustando, pues fuimos creciendo y pues es lo que nos hemos creado ahora, que somos 4K Experience. Sí, porque además hay bastante desconfianza, ¿no? Con todo el tema de las networks, de las partners y el que me ofrece, sobre todo, de qué me sirve. Entonces, cuéntanos un poco, ¿para qué sirve entrar en una network? Pues las networks, o sea, no sé si sabrás el tema de monetización de YouTube, pues es lo mismo pero más allá. Porque YouTube muchas veces es que te cuesta mucho establecer contacto con ellos, entonces los canales lo echan mucho de menos. Sí. Con nosotros es muchísimo más directo y es lo que intentamos, porque por ejemplo hemos visto carencias en otros servicios de otras networks y nos estamos aprovechando de ello, por así decirlo, entre comillas. O sea, miramos como no, como cualquier empresa, miramos la competencia y miramos los fallos y mejoramos nosotros, intentamos mejorar lo que ofrecen los otros y pues así poco a poco vamos creciendo. Hay muchos tipos de networks, igual que hay muchos tipos de canales, ¿no? Unos sí, más enfocados en otros. ¿Vosotros hacia qué sector os enfocáis? Pues empezamos con el tema gaming. ¿Cómo no? Sí. Ya que lo conocíais, claro. Sí. Y hemos empezado, o sea, después a partir de ahí fuimos al tema más música. ¿Por qué? Porque vimos un mercado que no estaba explotado. ¿No tenéis a Lindsay Stirling? ¿No tenéis a Lindsay Stirling? No. Entonces no, vimos que... Porque las networks funcionan por visitas, no por suscriptores. Entonces vimos que la música la escuchas cada 2x3, tiene muchísimas visitas cada videoclip. Sí. Y era un mercado muy potencial que veíamos que teníamos ahí una ventaja, o sea, para empezar a crecer. Yo ahí conozco Bebo y no conozco ninguno más, la verdad. Bueno, no tienen por qué ser canales tan conocidos, o sea, pueden ser particulares. Estamos muy centrados en el tema rap. Full claro. Rap Madrid, Full Rap Valencia. O sea, rap español además. Sí, sí. Mira qué bien. Costa, Chelas, Violador, eso ya son grandes, ¿no? Eso sí, ya, eso son ya, grandes. Son eso grandes. Ya van por su cuenta. ¿Y qué tal es la experiencia? ¿Qué tal está funcionando? Pues la verdad es que está teniendo muy bien. O sea, nos están viniendo con los brazos abiertos, porque ahora mismo casi ni necesitamos ir a por la gente, vienen de recomendaciones, bueno, y nos hablan muy bien. Es un nicho muy concreto y todo el mundo se conoce, claro. Sí, sí, poco a poco, pues el boca a boca, y pues cada uno, y por Twitter nos estamos meneando mucho y haciendo muchas promociones, ayudando, o sea, intentamos ser lo más cercano posibles a cada canal. Al fin y al cuentas es un poco imposible porque son muchos canales el ir, hola, ¿qué tal estás? No, eso no lo podemos hacer, pero intentamos... El buzoneo no funciona. No, es imposible, y tampoco vamos a hacer spam. Claro. Es que ese es el límite, ¿no? Cuando te conviertes de buscar gente a ser spammer. ¿Y cómo es, no? Porque son dos, o sea, el gaming, el rap, ¿cómo se compaginan esos dos sectores en una misma network? No tienen por qué compaginarse, o sea, nosotros creamos un Twitter aparte que se llama 4K Music Experience, y ahí es como separamos un poco eso, porque sí que veíamos que no cuajaban del bien al ser temas tan diferentes. Claro, claro. Pero al fin y al cabo el Twitter principal es el Twitter principal y acabas promocionando a los dos temáticas en el mismo Twitter. Claro. Bueno, ¿y qué tal es el ir creciendo? ¿Cómo mejora una network? Porque vosotros empezasteis, lo creasteis, pero claro, de cómo empezó, me imagino, el primer día a cómo sois ahora, me imagino que habréis cambiado, ¿no? ¿Cómo cambia una network? Sí, pues aparte de cometer errores con gente... Eso es muy importante, ¿eh? Sí, hemos estado aprendiendo de nuestros errores. Y también lo que hacemos es pasar unas encuestas anuales con preguntas concretas para saber dónde fallamos. Y lo que hacemos es contactar directamente con cada persona que responde a las encuestas, a los que no nos dicen nada malo agradeciéndole, y a los que no, pues intentando haciéndole preguntas para ver cómo mejorarlo, el servicio que le hemos dado, y pues intentar a todos esos canales que están un poco pues no agradecidos, con que no les gusta bien cómo hacemos el trabajo, pues intentar mejorar esa parte. Y yo creo que es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de permanecer en una network. Hombre, algo que a mí me llamó mucho la atención es que vi que tenéis 3 o 6 meses de permanencia, de exclusividad, ¿no? Solamente. Antes eran 3, pero ahora este 2017 hemos empezado con una nueva estrategia que hemos quitado totalmente la permanencia. O sea, ya sin permanencia directamente. Sin permanencia, puedes salirte cuando quieras. Pero lo que hacemos es que si permaneces con nosotros, damos la posibilidad de aumentarte el tanto por ciento que te llevas tú de ganancias. O sea, premiamos la permanencia. Claro. Y es una forma de que permanezcas con nosotros sin obligarte a ello. Ya como Pepefón, que ya no. ¿Y qué tal esa estrategia? ¿Qué tal ha funcionado? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. La gente que siempre tiene esa rabia de no poderse salir de la network en la que está, la verdad es que lo están cogiendo... O sea, están muy agradecidos. Hay muchos canales que nos han contactado preguntando cómo desvincularse de las actuales networks en las que están porque quieren venirse con nosotros. Es que lo de la permanencia es algo que siempre tira un poquito para atrás, ¿verdad? Y os habéis dado cuenta vosotros también de eso. Yo conozco a Machinima, por ejemplo, creo que tiene 2 o 3 años, una barbaridad de permanencia. Y si luego no te gusta, ¿qué haces? Y si no avisas con meses de antes que te ponen el contrato, te la renuevan y tienes que esperar, sí. Otra vez. Sí. Qué gustazo que tiene que dar eso. Nos han pasado casos, sí. Y Y ahí no se puede hacer nada, claro. Nada, ¿no? No puedes hacer nada, porque claro, tienen un contrato firmado y no, ahí no puedes meterte. Bien, bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te ves en el futuro? Porque ya hemos visto que estás estudiando un montón de cosas, que has tocado muchísimos palos. ¿Con qué te quedas de todo esto? Pues más que nada la experiencia que vas cogiendo, porque, vale, yo tengo estudios, pero hay cosas que las he aplicado, otras no. Por ejemplo, tema mucho de cómo tratar al cliente, por así decirlo, llamarlo es que eso, de esa manera. Es que eso no te lo pueden enseñar en ningún sitio, a fin de cuentas. Sí, no. O sea, te pueden dar la forma teórica, pero al fin y al cabo queda en ti el aplicar lo que te han dado y el cómo aplicarlo. Es que hasta que no discutes realmente con un cliente enfadado, eso no sabes cómo vas a reaccionar o qué le vas a decir, ¿no? Sí, ahí ya entra tu don de gentes y tu capacidad de calmar a la bestia. Cuando alguien viene contento y son todo alabanza, qué fácil es el trabajo, sí, ¿verdad? Sí, es muy fácil. Dices, nosotros también estamos encantados contigo, muchas gracias. Pero cuando te viene el cabreado, claro, cuidado. Eso no se aprende en ningún sitio. Bueno, ¿cómo ves a YouTube? No, porque también YouTube ha cambiado. Yo veo un YouTube muy distinto los últimos 4 años. Sí. Lógicamente, es lógico, ¿no? Cuando algo crece tanto, entra todo el mundo, que todo el mundo puede hacer de todo, todo el mundo lo conoce. Cuando bajas a comprar el pan y la gente está hablando de eso, es que ya no es lo que era, ya ha cambiado. ¿Tú cómo ves a YouTube? Pues YouTube actualmente está cambiando bastante. Y sigue cambiando, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, si no me equivoco, me comentaron de que habían metido a personal nuevo. Y la verdad es que están metiendo mucha caña, porque el año pasado, o sea, porque cuando creamos 4K éramos una subnetwork de Scale Up. Uh-huh. Y el año pasado, a estas de junio o así, prohibieron las subnetworks. ¿Ah, sí? Sí, las prohibieron. Entonces nos quedamos un poco, mi compañero y yo, porque somos dos los que llevamos 4K Experience, nos quedamos un poco como, ¿y ahora qué? Después de todas las ganas, la inversión de tiempo, porque acabábamos de empezar, llevábamos escasamente 6 meses, o sea, nada. Nada. Y nos quedamos como, vaya. ¡Qué gracia! Sí. Entonces, Scale Up lo que hizo fue hacer como un porcentaje de calidad, y las subnetworks suyas que no lo cumplían dijeron, lo sentimos mucho, pero no vamos a seguir trabajando contigo. Y a las que sí que cumplíamos ese estándar de calidad que querían en las networks, como entre comillas nos absorbieron. Por eso ahora no nos llamamos 4K Network, porque YouTube lo ha prohibido, y nos llamamos 4K Experience. O sea, creamos una marca. Es como Corte Inglés Hipercore. Sí. Sí. ¿Sois el Hipercore? Sí. Sí, tal cual. Entonces tenemos que tener muy claro y dejar muy claro a todos los canales que lo que ofrecemos es partner de Scale Up, pero nosotros somos 4K Experience. O sea, que no piensen que 4K es una network, sino que es Scale Up. Entonces sufrimos ese cambio, ese primer cambio. A lo mejor muchos no lo entenderían, dirían, pero ¿ha cambiado algo para mí o no? O sí, ya está, ¿no? Claro, tuvimos unos meses ahí de tránsito, de cambio y de información a todos los canales que teníamos trabajando con nosotros, y mandar pues emails explicando todo detalladamente. O sea, fue un trabajo duro, unos meses un poco intensos por la incertidumbre que creó, porque al fin y al cabo nos dijeron, las subnetworks van a estar prohibidas, y tú te quedas como, pues adiós. Además, me ha gustado porque me has facilitado enlazar la siguiente pregunta, porque ya has dicho que sois dos. Sí. ¿Cómo narices se gestiona una network entre dos personas? Estudiando y siendo friki multitarea. Pues la verdad es que nos compenetramos bastante entre los dos. Cuando uno no puede, el otro se pone a tope. Porque además también actualmente con todas las tecnologías podemos llevar el trabajo en el móvil. Entonces en cualquier sitio puedes estar contestando una pregunta o lo que sea. Igual otras gestiones que necesitas, pues hacer alguna búsqueda en un panel, pues sí que necesitas el ordenador y le tienes que decir a la persona que te está preguntando que en unas horas le contestas. Bueno, lo entienden, ¿no? Tampoco es ningún problema, ha habido ningún problema hasta ahora. No, para ahora, nada, para nada. Más o menos, ¿me puedes decir cuánta gente hay en vuestra network? ¿Cuántos canales tenéis? Actualmente unos 500 canales. Está bien, ¿no? Para llevar el poquito tiempo que lleváis. Un añito. Sí. Un añito. De diferentes tamaños todo. No, eso está muy bien. Y bueno, ¿cómo el contenido, los derechos de autor, cómo es este trabajo para una network? Porque hay algunas networks que te ofrecen poder meter canciones con copyright, otras que no, otras te ofrecen juegos como por ejemplo Nintendo, que no puedes meterlo. ¿Cómo funciona este tema de las exclusividades, licencias, derechos de autor para una network? Bueno, ese campo vosotros dos no lo trabajaréis, se encargarán. Claro, se encarga YouTube con los strikes. Qué grandes los strikes. Sí, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es, antes de aceptar un canal, revisarlo, fijarnos bien que no tiene contenidos de terceros, tanto por música como imágenes, o que está robando ese contenido, porque hay muchos casos, o sea, aunque parezca que no, sí, hay muchos casos. Y nos tenemos que fijar bien en eso, y una vez lo aceptamos, pues entonces ya es ScaleUp el que ya mira un poco más internamente ese canal, y el que lo revisa y lo termina aceptando. Pero el que se encarga de todo lo de copyright y todo eso es YouTube, con los strikes. Además vemos, yo por lo menos pensaba que había gente intocable, pero justamente hoy, cuando escuchéis esto habrán pasado 4 o 5 días, ¿has visto el caso de PewDiePie? No me he enterado. Hoy he estado sin poder tocar el móvil toda la mañana he comido y he venido aquí corriendo. Pues yo me he leído la noticia de camino al trabajo y de vuelta del trabajo una segunda noticia. PewDiePie hizo unos chistes del tipo que Hitler no había hecho nada mal o algo así, y algo también de los negros, no lo recuerdo. Entonces Disney le ha quitado la exclusividad que tenía con Nintendo, le ha quitado la exclusiva que tenía con ellos, entonces PewDiePie ya no puede utilizar nada de Nintendo. Y ahora, a la vuelta, a las 3, he leído que YouTube lo ha echado del canal YouTube Preferente, y un canal que tenía exclusivo que solamente era para YouTube Red se lo ha quitado. O sea que cuando la cagan bien, incluso los... Bueno, es que no es que sea de los grandes, es que es el más grande, también le meten un palo. Claro, porque, o sea, es un ejemplo a seguir para miles de personas, millones. Entonces tiene que tener una responsabilidad y un saber estar. Y si no sabes, pues es lo que toca. Es que otra cosa es que a lo mejor dentro de X meses, ¿no?, lo perdonan o no, ya veremos. ¿Tú crees que de todas formas YouTube está cambiando, está creciendo? También hay mucha gente que dice que ya no se puede llegar a ser famoso en YouTube, porque los famosos ya son los famosos y los demás son los demás, pero al final habrá alguien que supere a PewDiePie. En España habrá alguien que supere al Rubius, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? Hombre, siempre hay alguien que de repente coge y sube como la espuma, porque destaca en el contenido que hace, es diferente, le da un toque nuevo. O sea, da ese toque que no tiene otros, y entonces pues consigue llamar la atención. No, si no es repetitivo, si trae cosas nuevas, o sea, un aire fresco a YouTube. ¿Y el relevo generacional cómo lo ves? Porque la gente que hoy vea al Rubius, dentro de un año, dos años, tres años, a lo mejor ya no le hace gracia o busca otra cosa, y habrá otra gente que llegue nueva, ¿no? ¿Tú cómo ves el relevo generacional en YouTube? ¿Cuántos años le das? O sea, ¿cuántos años puede una persona ser fiel a un canal? Pues eso claramente no te lo puedo decir, o sea, depende de la tú, persona. Tú has cambiado, ¿no? ¿Cuántos años hace que estás en, que ves cosas en YouTube, que ves contenido en YouTube? Pues más o menos. 5, 6, no lo sé, o sea, no me paro. Hay 8. ¿Hay algún canal que lo sigas viendo a día de hoy que lo vieses cuando empezaste? No, para nada. Claro, es que esa es mi pregunta. Yo lo veo en mi hija, o sea, mi hija tiene 9 años. Llevará en YouTube, así a ojo, 4 o 5 años. Yo me doy cuenta que ya veo un canal y a lo mejor está X meses a fuego con ese canal, y luego un buen día dicen, es que ya no me gusta. Digo, ojo, pues qué pena por ese youtuber, ¿no? Porque si el periodo de fidelidad es de 3 meses, la cosa está complicada, ¿no? No es como en la tele, que yo creo que la gente es más fiel, ¿no? ¿Cómo ves este tema tú? Bueno, hay muchos youtubers que ahora mismo se están metiendo por la tele. Y en los libros, sí, también. Sí, también en los libros, cómics, de todo. De todo. Pero es que es lo que tienen que hacer, porque al fin y al cabo YouTube, ellos como youtubers tienen una fecha de caducidad y tienen que crear su propia marca para poder sobrevivir ahí. Y el problema es que no se sabe la fecha, no es como los yogures, ¿verdad? No. Es muy... tal y como sube la fama, puede bajar. Eso es duro. Sí. Habrá gente que lo lleve bien y otra que no. Pero lo importante es que cuando estés arriba... mires tus principios y no los pierdas, porque eso es lo principal que hace, es hace que pierdas esas personas. O sea, las que te han seguido desde el principio, si ven que cambias, que se te sube a la cabeza, entonces es que ya, pues normal, como tu hija, dicen, es que ya no me gusta. Y ya está. Y a mí me parece muy, muy fuerte, ¿no? Digo, ostras, jo, pues, como todos sean como tú, y por lo que veo, sí, porque además hablo con sus compañeros del colegio y tal, y dicen, no, es que sí me gusta, pero ya no me gusta. Digo, oh, mira, qué bien, oye, pues nada, a seguir. Bueno, pues nada más. De todo esto y más en el Congreso C3, ¿no? El que quiera, pues es que te venga a ver. Sí. ¿Qué tal la primera vez? Pues la verdad es que pensaba que iba a estar más nerviosa, pero bien, ah, bien. Esto es hablar, ¿no? Estamos en una cafetería, esto es algo totalmente informal. Bueno, pues nada más, Rebeca. Muchas gracias, mucha suerte con todos tus múltiples proyectos y gracias. Nos vemos en el Congreso. Vale, hasta luego.